Continuamos aquí en el entremate mate de este día lluvioso. Va llegando gente a la radio empapadísima, en este caso Nehuen Camargo, apenas reconocible, le digo, bajo un manto de agua. Se viene, te lo contábamos recién, el Festival Internacional de Cine de Cosquín, un orgullo para Punilla. La verdad que una actividad que no solo tiene el mérito de permitir el acceso a buen cine, ¿no? Y a un cine de alta calidad, sino también a posibilitarnos, a lo mejor, el viejo sueño de muchos de nosotros y de quien va a conversar con nosotros, de poder tener un desarrollo de la industria audiovisual, del arte audiovisual en nuestro valle, que tiene todas las posibilidades, que ojalá y a lo mejor hay algunos emprendimientos e incluso algunas propuestas políticas que llevan este mandato de tener un polo audiovisual. Bueno, está en línea el maestro para nosotros, lo hemos escuchado tanto en radio, en televisión, Roger Cosa, crítico de cine. ¿Cómo le va, Roger? Buen día. Buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, un gustazo. Gracias. ¿Dónde anda ahora? En este momento estoy en la ciudad de Córdoba, en uno de los tantos bares que me gusta trabajar. Está lloviendo aquí, no sé allá. Sí, acá también. Y acá es el Café Moreno, donde vengo cada tanto a escribir y a trabajar. Sí, mejor y más cinematográfica imposible. Espero que al lado de una ventana, viendo cayer las gotas sobre la vidrio. Literalmente, sí. Estoy al lado de una ventana, hay un conjunto de árboles que acompañan el paisaje. Es una zona muy hermosa de la ciudad, que la ciudad de Córdoba quizás no es exuberantemente hermosa. Sí. Pero hay segmentos, pasajes. Esta es la calle Chacabuco y Chile, es una zona donde hay palos borrachos y parece casi un bosque discreto en medio del cemento. Sí, y más en otoño, ¿no? El otoño lo hace a la ciudad, particularmente la hace más pintoresca. Sí, en general el otoño es pintoresco, ¿no? Sí, sí. No voy a decir que te envidiamos porque estamos haciendo una de las cosas que más nos gustan en la vida, que es radio, pero... Sí, es lo más lindo del mundo. Por eso también. Así que está Andrea Pérez por acá, que fue quien también gestionó esta entrevista. Andrea, la saluda. A ver, Andrea, ¿cómo anda? Hola, Roger. Hola, Andrea. Gente. Gracias por este mensaje, primero en Facebook y por el espacio prodigado al FISIC. Mirá, tenía muchas ganas de saber del festival y de ir al festival también. Vamos a ver tema de horarios y también, bueno, conversar con vos esto, el festival en Cosquín, un poco de la historia y... Lo que vos quieras hablar. Me interesaba, yo leí un poco la grilla, me interesaba que nos cuentes vos más que nada, ¿no? Esto del festival, que es el noveno ya, ¿no? Esta es la novena edición, es un festival que arrancó con todas las dificultades que pueden tener los festivales que no son de ciudades económicamente poderosas. Si uno no hace un festival en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, digamos, las ciudades, todos los festivales que están al margen de los grandes centros ya de por sí arrancan con un problema de infraestructura, con la ausencia de cines en las mismas ciudades pequeñas. Entonces, frente a eso, nació el FISIC. Los primeros tres ediciones no hubo una dirección artística, la gente que estaba en producción llevaba adelante el festival. Pero la tercera edición sucedió algo que fue muy importante, creo yo, que fue una película que se hizo durante el festival de Rosendo Ruiz, que se llama 3D. Rosendo ahí hace una especie, extrae de la experiencia cotidiana del festival una ficción, pero esa ficción está acompañada de personajes que son algunos casos directores centrales del cine contemporáneo argentino independiente, como Nicolás Privedera, Gustavo Fontán, José Celestino Campuzano y Germán Celso de Córdoba. Son los cuatro protagonistas indirectos que tiene ese film. Y eso implicaba la realidad de esa edición, lo cual daba a entender que el festival estaba empezando a delinear su identidad. Cuando a mí me convocan en la cuarta edición a dirigirlo artísticamente, entendí yo que en esa tercera edición estaban dadas, estaba el ADN del festival, y que era simplemente sobre eso organizar y construir sobre esa base una identidad más férrea y clara en materia artística, estética, que siempre implica también una idea política del cine. Así que así es como el festival fue construyéndose hacia alguna dirección, que es el gran tema de los festivales de cine, que tengan una identidad precisa, abierta pero precisa, y que eso se traduzca en una idea de cine que implique indirectamente una idea de mundo. Roger, contanos un poco de esta edición para la gente que nos está escuchando también, que pueda organizarse como para tener el plan. Bien, el festival iba a arrancar el primero de mayo, debido a que el 30 hay un paro general de transportes, tuvimos que a los ponchazos, marca la redundancia, de los ponchazos en Cosquín tienen que ver. Sí. Y entonces tuvimos que cambiar en esta semana el inicio al 2, porque no podíamos traer a ningún invitado, no se pudo subsanar ese problema. Frente a esa pálida realidad que expresa el malestar de toda la Argentina, pasamos al 2. De tal forma que el 2 va a haber ya muchas funciones, las funciones empiezan desde la mañana, pero va a estar la película de apertura que suele abrir el miércoles a la noche, va a estar el jueves. Las películas, el festival está organizado en tres competencias, una competencia de largos internacionales, una de cortos y una de cortos de escuela. Junto con eso hay tres o cuatro películas que están por fuera de las competencias, que están relacionadas con lo que llamamos nuestros autores, directores que entendemos la importancia que tienen al panorama del cine independiente. En este caso en esta ocasión va a estar Raúl Perrone y un director que está en Buenos Aires, que es Alejo Mogilyansky, que justamente ayer su otra película que estrena mundialmente, porque nosotros la película que tenemos es un mediometraje del Diario del Loro y el Cisne, que es un estreno mundial, al mismo tiempo estrena en un mes en Cannes, en la quincena de los realizadores, su nueva película. Así que esas son las funciones que acompañan a las competencias. Y luego hay retrospectivas y focos, y una sección que siempre tenemos con mi queridísimo amigo Fernando Martín Peña, de cine analógico, es decir, cine en 35 o en 16 milímetros. Este año tenemos una sección vinculada a los gauchos, que es toda una tradición que es mucho más compleja de lo que creemos y mucho más política de lo que entendemos. Por supuesto. Entonces, esto es un poco el panorama. Dentro de las películas internacionales hay films de diversas procedencias. Quizás este año nos hemos dado el gusto, enorme gusto, de una película china. No es tan fácil conseguir películas chinas, por muchos motivos, de censura por un lado y económicos por el otro. Pero dado que conocí a Qiu Shen literalmente en China el año pasado, él tuvo el gesto de permitirnos tener la película prácticamente sin costos. Y a mí me enorgullece porque la película Pájaros Suburbanos, que arrancó el año pasado en el Festival de Locarno, que ha sido el tópico más leído en materia cinematográfica en Nueva York la semana pasada, pues se estrenó en Estados Unidos, primero en un festival que es Nuevos Directores, Nuevas Miradas, y luego en algunas salas de cine arte de la ciudad de Nueva York, la película de gran discusión de la semana pasada en materia cinéfila en esa ciudad, absolutamente cinéfila, fue Suburban Birds, o Pájaros Suburbanos, que no se vio en todo el país y que nosotros vamos a tener en Cojín. Sí. Bueno, esa es una película notable de un joven cineasta chino. Hay una película de Israel, en realidad más palestina que Israel, que se llama En el desierto. Hay dos películas brasileñas, Vice Centro, Centro Bajo y Sol Alegría, que de algún modo dan a entender lúdica y poéticamente sobre el malestar actual de la vida en Brasil. Y después hay varias películas argentinas que acompañan la competencia. y así puedo seguir hablando. Yo, si vos me dejás el micrófono, ahí me encanta. Llegar yo, me a la quedo, una. Yo me freno un poco para que si me tienen que preguntar o frenar o parar. O decir, sí. Bueno, querido, mucha suerte. Hasta luego. No, Roger, me interesa que nos digas cómo se puede acceder a la programación para que la gente también que está escuchando, que por ahí sí. No le queda todo grabado, pero pueda armar su plan. Por su supuesto, programa. Es bastante sencillo. La página del FISIC es fisic.com.ar. O sea, FICIC.com.ar, y ahí ya entiendo que ya está por subirse, o si no se ha subido la grilla completa. Sí, está la grilla, yo estoy viendo, sí. Y lo que preguntan, hay gente que te manda saludos, que recuerdan el cineclub en Capilla. Sí. Eso yo quería decir. Es un temón eso. Eso es una huella que ha quedado por ahí con algunas aristas o arañazos negativos, pero que ha dejado huella y que ojalá, yo pensaba, soñaba con que ojalá pudiéramos tener, si no una sede, una subsede alguna vez, o por lo menos empezar a incentivar eso. En alguna vez hemos planteado, yo lo planteé en algún momento, cuando todavía persistía mi vida, estaba todavía ligada a la cumbre, de hacer como un físico itinerante después de escribir algunas películas. Si hay voluntad de alguien que nos escuche de hacerlo, creo que se podría. Bueno, ahí estamos. Así que ahí se podría llegar. A ver, sí, la actividad cineclubística para mí ha sido esencial, porque ha sido mi forma de entender la programación. Una programación que era rarísima, ¿sabes? Porque yo hacía en un momento 5 ciudades en la semana. Hacía La Cumbre, La Falda, Valle Hermoso, Capilla y San Marcos. Y a veces pasando una misma película, las reacciones del público eran absolutamente diferentes y distintas. Sí. Entonces yo, por ejemplo, presentaba una película de Marco Bellocchio, La Sonrisa de mi Madre, como una comedia, en La Cumbre se reían, en Capilla no se reían, en San Marcos se reían pero por otros motivos, en Valle Hermoso no la entendían. O sea, era una cosa increíble que en el radio de un conjunto bastante heterogéneo desde el punto de vista poblacional, pero las distancias de kilómetros son mínimas, cada ciudad, cada pueblo tenía una misteriosa idiosincrasia que llevaba a una recepción diferente, no, ni negativa ni positiva, diferente. Uh-huh. Eso también para mí fue algo muy enriquecedor, y de hecho yo quise seguir haciéndolo hasta que me fui del Valle de Punilla, que en realidad volví el año pasado y ahora volví de nuevo a la ciudad de Córdoba por motivos personales. Bueno, hay algunos aires de cambio por acá que pueden llegar a ser favorecedores de actividades culturales. Me he enterado que hay una nueva instancia gubernamental, uh-huh, en Capilla. Sí. Y que eso puede llevar a eso también. Sí, vamos a incentivar eso. Bueno, André, vos estabas por decir algo. Los que mandan saludos a Roger son Laura y Melvin Moore, que, bueno, recuerdan con alegría y nostalgia el cine club que tuvo Roger en Capilla. Los tengo muy presentes a los Moore y a la hija o a la nieta. No me acuerdo, hay un familiar que estudia cine. Julia, sí. Julia, ok. Sí, gente... Voy a decir una cosa que suena de otro signo, gente de bien, esos dos. Uh-huh. Y gente buena, gente. También consultan si va a haber actividades en el festival que tengan que ver con charlas. Sí, hay. Se presenta una revista de cine, que es una revista nacida en parte en Córdoba, se llama La Vida Útil, es una revista que es la confluencia de dos revistas, en verdad. Una revista de Buenos Aires llamada Las Pistas y una vieja que es de aquí que se llama Revista Cinéfilo. Han sacado un número en papel, que es un gesto de 130 páginas. Esa es una de las actividades, se va a discutir y hablar sobre cine a partir de las revistas de cine. Y además está Carmen Guarini, que es una ya directora fundamental en la trayectoria del cine documental en Argentina. De ella hay un foco, y ella es antropóloga y tiene un libro sobre cine y antropología. Vamos a hablar sobre su obra y sobre el cine y la antropología. Creo que eso es el sábado, si no mal recuerdo. No, los días que van las cosas yo no me las recuerdo. Ahora vamos a postearlo en el Facebook de Entre Mate y Mate para que la gente lo tenga a mano. Dale. Y lo pueda ir, y también podemos poner algunas, esta nota, otras notas, para que también estén ahí con las novedades del festival. Bueno, te quiero contar que yo vengo haciendo cineclub de a poquitos, de a ponchazos, como dijiste, hace unos años, pero siempre como que me cuesta conseguir películas. En un momento había ido al cine Hugo del Carril, al cineclub en Córdoba, y los chicos me facilitaban películas, después se complicó el viaje, pero ahora retomamos acá en la radio, hacemos en el salón un pequeño cineclub con otros compañeros, y estuvimos haciendo entrevistas, pasamos Caño Dorado, pasamos hablamos con los directores, con Pinto, después hablamos con Fernando Spinner y pasamos La Sonámbula la semana pasada. Y queríamos pasar la semana que viene esto que habla un poco también de los gauchos. Y bueno, lo que te quería comentar era eso, ¿no? Está re bueno poder ir a Cosquín, pero también hay muchas personas que realmente hoy no pueden viajar a Cosquín. Claro. Y nuestra intención acá también era esa, ¿no? Por ahí un poco era charlar en otro momento el tema del cine y la visión y las cosas que tenemos a mano para ver. Por eso está bueno. Mira, en principio yo estoy encantado de participar en lo que me inviten, en facilitar lo que se pueda facilitar de modo, en principio, legal. Claro. Hay otras cosas que son de otros países y ya que son viejas. Creo que en la actualidad hay todo un caleidoscopio de películas del pasado para reconocer o conocer. Bueno, nos pasó eso con La Sonámbula. Claro. Nos pasó que yo la vi hace 20 años en el Festival Buenos Aires No Duerme. Me propuse la peli, hablé con Spinner y ya que me diga que la pasaron a 4K digital, que la peli... contar toda esa movida y poder proyectarla acá. Claro. No, bueno, aparte, si hay alguien que es amable en el mundo del cine, es Spinner. Sí, es un divino. Es una persona más buena del mundo. Además de un gran nadador. Y sí, hay posibilidades. Hoy tenés mucho más posibilidades incluso de contactarte con los directores mismos si fuera cine argentino. Y ellos mismos suelen facilitar que uno pueda ver películas. Además hay un problema nuevo para el materia, no solamente de la distribución inicial, que es cuando se estrena una película, sino que también hay un problema en tanto que las películas se estrenan, como ya no salen los DVDs, la era del DVD en Argentina ya está. Estamos hablando de algo extinto, nunca se llegó a producir Blu-rays en Argentina. Entonces las películas quedan, si no están en algunas plataformas como cine.com.ar o cinemaargentino.com o alguna que otra, las películas argentinas entran en una suerte de limbo y se dejan de ver. Entonces hoy tranquilamente vos podés contactarte, no sé, digo, Santiago Loza y decirle a Loza, nos gustaría pasar Los Labios. Y Loza va a facilitar el link o te va a mandar un archivo de peso que tenga calidad para la proyección y de pronto uno puede ver una película de un modo legal, con el permiso del director y con la presencia virtual o real del director antes o después de la proyección. Creo que esa es una forma dada por el tiempo en el que estamos. Sí, totalmente. Bueno, sí. Estamos arrancando con eso y bueno, ya después te llamaremos para hablar con los chicos del cineclub. Cuando quieran. Lo que quieran, en la medida que pueda, yo suelo aceptar casi todas las cosas, tanto pueda físicamente o tener el tiempo para. Bueno, Roger, te agradecemos muchísimo esto, seguramente nos volvemos a comunicar nosotros, nos vamos a poner en campaña para que eso también tengamos acceso acá y si se puede lograr esta subsede o de alguna manera generar estos eventos, por acá me parece que también incentivan, era Manu Moore, yo dije Julie Moore, era Manu Moore la que sí, estudia cine. Sí. Yo no los conozco, pero siempre se me mezclan los nombres. Sí, yo por eso. Las caritas las tengo en este momento enfrente de mis ojos. Sí, y el filósofo Martín Navarro también dice que estacionó el auto para escuchar la entrevista con vos, así que te manda saludos. Bueno, ese es un fenómeno total. Sí. No sé si seguirán dando el jeep. Sí, no, cambió. Cambió, bueno, era hora, ya no estaba para jugar al Camel Tropez. Sí, al Daktari. A nuestro, es un hombre que quiero mucho y de una gran libertad de pensamiento. Sin duda, nosotros también. Bueno, Roger, hasta pronto y un abrazo grande. Gracias, Roger. Muchas gracias, que estén muy bien y muchas gracias por el tiempo. Vale, hasta luego. Ahí estaba Roger Cosa, crítico de cine, organizador de este Festival Internacional de Cine de Cosquín. Métanse, se viene la semana que viene.